Esa mujer que a mí me dio placer y me lo suma cerca hasta el amanecer. Yo no te saco de mi mente y lo que hago es pensar en ti, mujer. Esa mujer que a mí me dio placer y me lo suma cerca hasta el amanecer. Yo no te saco de mi mente y lo que hago es pensar en ti, mujer. Hoy voy a ver. Estas son las tandas de la Mega con el DJ Paul Urrego Puga. La conozco a ella reservada, nunca ha salido con un extraño, pero esta noche está revelada, con su pago un ojo que le hizo daño. Ella quiere beber, ella quiere bailar, no, yo la dejo y no quiero olvidar. Ella se entregó y el tipo le falló y por eso se va a rumbear. Ella quiere beber. Vente botella, champaña rosada, la bebecita me deseaba, una diablita ya me devoraba, y adentro en su piel me aterraba. Dios mío, qué rico, baby, su cuerpo se apodera de mí, te manden un orgasmo pa' mí, real hasta la muerte, baby. Ella quiere beber, ella quiere bailar, no, yo la dejo y lo quiero olvidar. Ella se entregó y el tipo le falló y por eso se va a rumbear. Por dentro tú me necesitas. Tú siempre vas a ser mi diablita, mi loquita mojadita. Tu cuerpo y tu mami me excitan. Por dentro tú me necesitas. Tú siempre vas a ser mi diablita, mi loquita bien bonita. Ella quiere beber. firme y yo voy, voy, voy, haciendo lo que ella me pide y yo voy, voy, voy, después la que siempre quise y yo voy, voy, voy, siento que ella no es un crimen y yo voy, voy, voy, ella hace todo por seducirme y yo voy, voy, voy, haciendo lo que ella me pide y yo voy, voy, voy, después la que siempre quise y yo voy, voy, voy, estoy con ella, no es un crimen y yo voy, voy, voy, voy, ella hace todo por seducirme y yo voy, voy, voy, haciendo lo que ella me pide y yo voy, voy, voy, voy, después la que siempre quise y yo voy, voy, voy, estoy con ella, no es un crimen y yo voy. Mezclando en las tandas de la Mega Colombia, el DJ Paul Urrego Puga. ¡Dame vida, DJ! Boca, olvidamos la hora. Estamos y bailando, nos quitamos la ropa. Y si este ritmo te toca, olvidamos la hora. I'm feeling that desire. Please let me hold you, and I wanna take you higher. I wanna be your love, I wanna be your love. Yo siento el fuego, y aunque me quema yo por ti me quedo. El aire sube y me alejo del suelo, mi corazón se alza en vuelo. Porque no es normal que mi corazón por si ha cambiado de dueño. Que sin conocerte sienta que te viene algún sueño. So come on, come on, let the love in turn on. Te siento llamas donde voy el loco. Come on, come on, siento que falla alarma. In my heart of you fire fuego. Siento un fuego que me quema y tú lo sientes igual. Y tú lo sientes igual. Se prende el suelo y en tus ojos yo veo el cielo claro. Que te pones a bailar. Sé que no ayudo. Si me quieres yo te quiero más. Ay, me puso. Sé que no ayudo. Para buscarte prendo el fuego más. Venga. Porque no es normal que mi corazón por si ha cambiado de dueño. Y que sin conocerte sienta que te viene algún sueño. Rego Puga mezcla en las tandas de la Mega Colombia. Estoy buscando una lady como tú, la quiero así. Quiero que te enamores como estoy yo de ti. Acá cambiarte flores y en tu nombre escribir mil canciones de amores pa' que pienses en mí. Como yo pienso en ti. Quiero hablarte, quiero hipnotizarte. Una estrella traerte, hasta el cielo bajarte. Cantarte al oído y ver tu piel al erizarte. Llevarte lentamente donde estemos tú y yo aparte. Y si te provoca, te beso la boca. Sueño con tocarte, quítate la ropa. No confunda mi intención por decir cosas locas. Te quiero pero tu cuerpo también me provoca. Poderte con placer, cada uno de tus sueños conocer. Hablar juntos hasta el amanecer. Si eres mi mujer, ser yo el único que te dé placer. Cada día te mi vida y poderte tener. Voy buscando una lady como tú, la quiero así. Quiero que te enamores como estoy yo de ti. Acá enviarte flores y en tu nombre escribir mil canciones de amores pa' que pienses en mí como yo pienso en ti. Voy buscando una lady como tú, la quiero así. Quiero que te enamores como estoy yo de ti. Acá enviarte flores y en tu nombre escribir mil canciones de amores pa' que pienses en mí como yo pienso en ti. Sé que buscas a alguien que te vuelva a enamorar. Que no te haga sentir mal. Voy buscando una lady como tú, la quiero así. Quiero que te enamores como estoy yo de ti. Acá enviarte flores y en tu nombre escribir mil canciones de amores pa' que pienses en mí. ¿Qué me vas a amar si yo te diga adiós? Si yo me despedí de ti, no quiero saber más de tus besos. ¿Por qué me vas a amar? ¿Para qué? Si estamos en otras etapas y yo te olvidé. Si por ti me jodí, caí y me levanté. Con el que te venía, ya acepté. Me han llegado par de razones que ya roto corazones. Hasta estoy en el vacío, que ni llenas con galones. Esta es pa' que borracha la entone. A ti solo extraño haciendo sin condones. Y con razón tan poquito te dolió. De cosas que no digo, el que la sabe y pego. Y tu corazón y está. Siempre me extrañará, baby. Ya me vas a amar si yo te di adiós. Si yo me despedí de ti. Quiero saber más de tus besos. ¿Para qué me vas a amar? Ya te di tu perdón. rencor nunca está de mí. Ahora lo que hagas me vale un peso. Yo te amaba, yo te quería, pero ya se acabaron esos días. Ahora lloras, arrepentida, pensando en mí mientras el café se te enfría. Estoy seguro que extrañas mi lunar y no tener a nadie para desayunar. Lo siento, mi amor, solo me di mi lugar. Otro corazón con el que jugar. A ti estoy religioso y te adoré. La luna sabe lo que te lloré. Estaba triste y tú nunca viniste. Pero normal, normal. Tranquila que de ti yo no voy a hablar mal. Pero perdón, pero no olvidar. No me hables bonito, lo y repito. ¿Pa' qué me vas a amar? Si ya te dije adiós, si ya me despedí de ti. Quiero saber más de tus besos, que me van a amar. Ya te di tu perdón, el rencor nunca estaba en mí. Ahora lo que hagas me vale un pecho. No te podrás hacer la cirugía estética del alma para cambiar algo que no te pasa. Tu piedra angular, que me vas a amar. Existía si me imaginabas y daba un brinco si decías rara. Pero me cansó ser tu pendejo. Que me vas a amar si ya te dije adiós, si ya me despedí de ti. Quiero saber más de tus besos. Que me vas a amar si ya te dije adiós, si ya me despedí de ti. Quiero saber más de tus besos.

con 21. Yo estoy puesto pa' toda tu locura. Si tú quieres un viejo tan segura, yo te prometo un millón de aventuras. Si en la cama te duro lo que en la dura. Yo estoy activo 24-7. Conmigo no hace falta los juguetes. Yo todavía nuevo de paquete. Pero si te gusta mucho, pues con otro vete. Está mezclando en las tandas de la Mega Colombia el DJ Paul Urrego Puga. ¡Dame vida, DJ! Stop

tuñeca que la historia está ya. Se dio un shot de tequila y fue la tranquila. Junto a sus amigas y un par de margaritas. Echando vacilando de las margaritas. Esa está de ti, que donde te vea y se luce. Pa' que todo el mundo la vea y aunque tú me arico. Como va a haber pelea, ya no sabe lo que piensa y le da vuelta. Esa está de ti, que donde te vea y se luce. Pa' que todo el mundo la vea y aunque tú me arico. Como va a haber pelea, ya no sabe lo que piensa y le da vuelta. Mackie Ranch, Don Omar, Diego King, los mejores. Ella es la mía, y ella es la de ella, centella, presión, dale otra botella. Se nota que te baja, gota de sudor le baja, ventaja, tengo lo que a ella relaja. Dale chiquitita, desde ahora que me voy ahorita, pégate, pégate para sentir tu piel suavecita. Ahí nada más, Mackie, dale la sillita. Ahí nada más, voy a hacerle la sillita, y alborota, y suda, suda, a toda que va. La muchacha quiere que la guaya alante. Que a mí nacido en la tierra de gigante. Canota, pero yo no te engancho. Lo cuando otro coñac. Y la maldad y la alante. Checa como se agota, bota, bota. El poder calentura dura. Una soltura en esa cintura y sube la temperatura. Bailando en tu nota. Checa como se agota, bota, bota. El poder calentura dura. Entendemos, ambos sabemos lo que sigue. Aprovecha que nos conocemos, colaboremos pa' que se dé. Que la nota le suba pa' que mueva su cintura. Sabe que está bien dura, todo el mundo lo asegura. Que la nota le suba pa' que mueva su cintura. Sabe que está bien dura, todo el mundo lo asegura. Hey, yo. Ella quiere que la nota se le suba. Que dice que es libre como Venezuela y Cuba. Te conozco ya, yo te he visto de duda. Nos perdemos como en el triángulo de la Bermuda. Marcelita, colaborame. Haciéndome el amor, enamórame. Es que tú eres una diosa, yo te adoro, amé. Repitamos de nuevo, ven, devórame. Y le dio conmigo. Mami, caíle al condominio. Con una como tú me alineo. Yo no creo que tenga marido. Pero se porta mal, no le importa nada. Sabe que despierta el deseo carnal. Hasta no comerme no se va a calmar. Lo mejor será sin tener que planear. Que la nota le suba pa' que mueva su cintura. Sabe que está bien dura, todo el mundo lo asegura. Que la nota le suba pa' que mueva su cintura. Sabe que está bien dura, todo el mundo lo asegura. Yo ya loco por dártelo, por eso te galteo. Quiero que caiga un aguacero. Mala mía, si soy muy sincero. Vini Prada de Vicky pa' ocupar los hiki. La pista suena y el ladito se pone friki. Todos la quieren pero el nene es friki. Soy el que sabe su triqui. Que la nota le suba pa' que mueva su cintura. Sabe que está bien dura, todo el mundo lo asegura. Que la nota le suba pa' que mueva su cintura. Sabe que está bien dura, todo el mundo lo asegura. Tú y yo tenemos un problema serio. Ven pa' hablarte claro, dejemos el misterio. Si tienes no hagamos un adulterio. Y si eres seria yo me voy en serio. Dura, qué linda figura. La gente murmura, que tú y yo nos vemos. Qué rico fue cuando tu calentura. Llevamos a la altura, la temperatura. Pa' que se dé de nuevo. Repitamos el juego. No lo dejemos pa' luego. Donde yo te vea me espero. Y tú pa' pared. Si no lo estuvimos, entendemos, ambos sabemos lo que sigue. Aprovecha que nos conocemos, colaboremos, pa' que se dé. Yo tengo hablando solo otra vez. Me pasa miles de veces al día. Soy culpable, yo fui el que te dañé. hace la mujer que perdía. Y me hace tanta falta un beso tuyo que me llame borracha pa' que te deben duro. Y me hace tanta falta un beso tuyo, hacértelo bien rico, que me deje el orgullo. Me hacen falta tus besos mojados, ojalá pudiera devolver el pasado, cuando íbamos pa'l cine y después a comer helado. No sé qué es, pero hay algo que nos mantiene atados, baby. A mí me encanta el sabor de tus labios, todos cometen errores, hasta el hombre más sabio. Tú eres la baby, por ninguna duda el cambio. Tú eres real, la otra busca algo a cambio, baby. Quisiera pegarme en la radio para que me escuche a diario. Te traté de olvidar, pero al contrario, a mí te volviste algo necesario. Y me hace tanta falta un beso tuyo que me llame borracha pa' que te deje el duro. Me hace tanta falta un beso tuyo, hacértelo bien rico, bebé del orgullo. Después de tanto me buscas, ¿por qué será? ¿Por qué a mí? Yeah. No te puedes ir sin contestar esa pregunta. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué necesidad es la que tienes? Para seducirme otra vez, besarme otra vez, volverme a poner el mundo al revés, pa' besarte como ayer, sentirte otra vez, me vuelves a poner el mundo al revés, como ayer. Encendí como vela y te apago cuando quieras. Llega hasta la noche como pantera. Ella coge el plano y lo desmantela. De Puerto Rico me dice mera. Que la yo pago, guarda tu cartera. Covid, madre, me di. Te lo dulce que tenga que pedir. Conseguí, me cambié, me cari. María, no sé si lo ven. Covid, madre, me di. Te lo dulce que tenga que pedir. Te seguí, me cambié, me cari.